Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Tres estilos para el manejo de los miedos. Ahora viene la pregunta más importante y más práctica. ¿Cómo controlar esas emociones que llamamos miedos, angustias, preocupaciones o fobias? Distingamos tres estilos básicos de manejo. Las emociones, con todas las repercusiones fisiológicas que se desencadenan mediante la acción del sistema nervioso central y especialmente de la rama simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo y de las glándulas endocrinas, son una reacción de emergencia, anota el célebre fisiólogo Cannon. Desde nuestros antepasados trogloditas, que vivieron hace millones de años en las cavernas, la función de las emociones fuertes como la rabia, el miedo o la pasión sexual ha sido producir una reacción de emergencia. Esta moviliza los recursos del organismo, preparándolo para las reacciones de ataque, huida o posesión. Son las tres reacciones básicas: ataque, huida o posesión. Estas reacciones de emergencia jugaron un importantísimo papel para la supervivencia del hombre en épocas remotas de la filogenia, cuando nuestros antepasados habitaban en cavernas. El miedo les proporcionaba la fuerza física necesaria para atacar, defenderse o huir de la bestia feroz que los amenazaba, o para apoderarse de los víveres o compañeras sexuales de la tribu vecina. Pero hoy día, esa poderosa energía producida en el organismo por las reacciones de emergencia puede resultar superflua, excesiva, inapropiada y aún dañina cuando estresa excesivamente a la persona y ésta no es capaz de controlarla ni aprovecharla positivamente. Ante una emergencia causada por la amenaza de un peligro inminente que se llama miedo, básicamente son posibles tres estilos de reacción que pueden ser convenientes o aún necesarios para la supervivencia, pero que también conllevan serios peligros. Son el ataque, la fuga o la atracción y posesión. Primero, el ataque. Se puede atacar físicamente el objeto o la persona de donde proviene la amenaza. En su forma más primitiva sería el ataque físico dirigido contra el agresor. El temor y la ira son fenómenos casi inseparables. La fiera acorralada por los perros y los cazadores demuestra su pavor y su rabia con violenta fiereza en el ataque. No le queda otra salida. También reacciona así el ser humano. Pero generalmente el ataque toma formas menos directas, más disimuladas, hasta más cultas, elegantes y civilizadas. Es el ataque psicológico. La persona medrosa se coloca a la defensiva en su trato social o se torna agresiva y aún hostil contra las personas, agrupaciones o acontecimientos que amenazan su seguridad, su buena imagen, sus bienes, su integridad física. Cuando el miedo se apodera de una persona, enciende la llama de su imaginación, la cual crea peligros ficticios o magnifica fuera de toda proporción los peligros que tienen un fundamento real, o hace ver intenciones torcidas o malévolas donde no las hay. La reacción de ataque desencadenada por el miedo puede producir daños muy grandes, no solo a la persona de la cual proviene la amenaza, sino a la misma víctima del miedo. Es invasora. La infelicidad que afecta a los seres humanos, originada por los miedos y temores, cuando estos se manejan incontroladamente mediante el ataque físico o psicológico. Pensemos en tantas palabras injuriosas y soeces, venganzas y retaliaciones, tragedias y separaciones familiares, odios entre hermanos o amistades desbaratadas, colegios y universidades desintegradas, empresas arruinadas por las huelgas y la lucha de clases, los sabotajes y destrucción de las instalaciones. Y a escala internacional tendríamos que el gran gigante negro del miedo engendra muchos y voraces hijos. Tensiones, conflictos y recelos mutuos entre naciones, razas, religiones, explotación de los más pobres por los poderosos, conflictos armados, amenazas nucleares. El segundo estilo de manejo del miedo es la fuga. Fuga para responder al miedo es mediante la huida física, correr, esconderse, o psicológica. La respuesta de fuga psicológica consiste en retirarse, esconderse o tomar distancia del estímulo amenazante o de la persona que lo causa. Se puede evitar el estímulo antes de que se presente. Lo llamamos miedo anticipatorio, o huir del mismo cuando ya está amenazando. Lo llamamos miedo actualizado. Por ejemplo, un universitario podría cancelar el curso que teme perder, un supervisor renunciar a un cargo que le está quedando grande y en el cual teme fracasar. En el primer caso, el estudiante emplea una especie de radar psicológico para detectar el peligro y prevenirlo. En el segundo, el supervisor acude a los refugios antiaéreos cuando las bombas ya están explotando a su alrededor. Miedo anticipatorio, miedo actualizado. Para escapar del miedo, el ser humano cuenta también con un amplio arsenal de armas medio secretas, que son los famosos mecanismos de defensa. Algunos ejemplos. Negación. Yo no le tengo miedo a mi jefe, o a mis padres o a mi superior. Lo que siento es mucha rabia contra él y quisiera decirle un par de verdades. O no le tengo miedo a ese hijo rebelde. Si le doy gusto en todos sus caprichos, es para salvar la paz del hogar. La negación atenúa la angustia que el sujeto le causa reconocer su miedo. Proyección. Esa muchacha, dice el enamorado, se las da de indiferente conmigo, pero lo que pasa es que me tiene miedo. El enamorado es quien proyecta el miedo sobre su novia como sobre un espejo. Eso se llama proyección. Somatización. Yo no estaba nerviosa por ese discurso, pero el resfriado me afectó la garganta y tuve que cancelarlo. La angustia que le produce la posibilidad de perder la faz ante el público se convierte en un resfriado que afortunadamente viene a librarla del discurso. Generalmente, la huida no es un estilo saludable para manejar el miedo. Para crecer psicológicamente, de ley ordinaria es mejor enfrentar los problemas y buscarles solución. Con frecuencia, el miedo, aunque reprimido, permanece latente y busca otros desahogos mediante síntomas indeseables y perjudiciales. Pero aunque la fuga implica abandonar el campo de batalla, a veces puede constituir una reacción razonable para controlar el estrés causado por el miedo. Afortunadamente, muchos padres nos enseñaron a temerle al fuego de la estufa, al olor del gas, un río torrentoso, los cables eléctricos, los escorpiones y las culebras, las heridas, la cárcel y el homicidio. Tal miedo es un miedo amigo y protector. Por duro que sea reconocerlo, se presentan situaciones en que es prudente optar por la separación para el bien de los cónyuges y de los hijos. Para una esposa inocente, es mejor una separación temporal o definitiva que vivir con un marido borrachín, mujeriego, inconsiderado, irresponsable y cruel, y viceversa. Si las cosas no se pueden cambiar y no queda otra alternativa, es mejor ceder y retirarse del obstáculo que romperse la cabeza contra él. En algunos casos, una retirada temporal del campo de batalla permitirá reagrupar las tropas, o sea, los recursos psicológicos, para atacar posteriormente en forma más organizada y con mayores probabilidades de triunfar. Un ejemplo. Para ilustrar estos dos estilos de ataque y huida, tomemos como simple ejemplo el manejo del temor al fracaso. Lo que de este se diga se podrá aplicar al manejo de otros temores. Reacción de ataque. Una manera de sortear el miedo es atacar a quien lo origina, siguiendo la táctica aquella de que la mejor defensa es el ataque. Poseído por el miedo, puede llegar a extremos como herir o matar al enemigo que lo atemoriza. Si tengo miedo a un examen, ataco al profesor como persona injusta, y si obtengo una mala calificación, proclamo a los cuatro vientos que ese curso fue muy malo. Cuando tengo miedo a que mi equipo predilecto pierda un partido importante, el árbitro está vendido. Y si no logré ser elegido como concejal, No vale la pena ser elegido como colega de semejantes mediocridades. Ejemplo de reacción de fuga. Huye psicológicamente del temor al fracaso el individuo que se retira de una situación competitiva y se da por vencido, o quien comienza a competir, pero ante la más mínima amenaza abandona el campo enemigo y busca un refugio seguro. Se pueden también emplear mecanismos de defensa. Según cuenta la fábula, una zorra que no pudo alcanzar un racimo de uvas maduras se consolaba con la idea, naturalmente engañosa, de que las uvas estaban verdes. Así puede racionalizar el estudiante que no obtuvo un puntaje mínimo requerido para entrar a la universidad. Esa universidad no vale la pena. No tuve palancas. El funcionario a quien le negaron un ascenso puede decir, aunque gane menos y no tenga tanto prestigio, estoy más tranquilo en mi puesto actual. El pretendiente que recibió calabazas de la muchacha a quien admiraba, no valía la pena. El tercer estilo de manejo del miedo es la atracción. La atracción es el tercer estilo de reaccionar producido por una reacción de emergencia. Pero como ya lo dijimos, el miedo es el sentimiento ante la amenaza de un mal. Por consiguiente, este tercer estilo se aplica principalmente a las emociones positivas como el gozo, la alegría y el amor. La pasión sexual, que dan energías para aproximarse al objeto deseado. Y tiene menos aplicaciones al caso presente, aunque también deba tomarse en cuenta la atracción hacia el bien que se teme perder. Hasta ahora hemos conversado sobre tres estilos básicos para el manejo del miedo, que son el ataque, la huida y la atracción. Paso a un tema muy importante: modelos de manejo adecuado. Modelos de manejo adecuado. ¿Es posible controlar adecuadamente el miedo y la angustia? La psicología ofrece una respuesta ciertamente afirmativa, pero al llegar al cómo controlarlo, o sea, a las técnicas concretas de manejo, dentro de un manejo adecuado, caben variadísimas estrategias. En primer lugar, admitamos que el ataque y la fuga pueden algunas veces ser dos estilos adecuados para el manejo del miedo. El miedo puede ser un vigía que nos grite, cuidado, peligro. Quizás nos amenaza un peligro real contra la vida, la salud, la integridad física, nuestros bienes externos, nuestra fama y buen nombre, la posibilidad de romper una amistad valiosa, etc. La angustia y el miedo pueden salvarnos la vida, impedirnos obrar como estúpidos, o por el contrario, impulsarnos a obrar con valentía ante la injusticia que nos amenaza a nosotros mismos o a otros seres humanos. Pero también existe la posibilidad de un camino intermedio como un compromiso o vía media entre el ataque y la huida. Por un lado, atacar para cambiar algunos aspectos de la situación amenazante, y por el otro, huir para aceptar lo inevitable y aprender a convivir con la situación que no puede cambiarse. Si en la fábrica o la oficina un patrono autoritario o injusto me inspira mucho miedo, y al mismo tiempo me siento amenazado por mis compañeros del sindicato, sería un buen manejo ganarme primero la benevolencia de mis socios, con lo cual se afianzaría la confianza en mí mismo y mi valentía para confrontar solidariamente las injusticias y arbitrariedades del jefe, y esforzarme además por acrecentar mi tolerancia ante la frustración, lo cual facilita las relaciones con gente difícil y me ayuda a solucionar los conflictos presentes. Muy sabiamente podría orar con la plegaria de los alcohólicos anónimos, pidiendo la fortaleza y la serenidad. Fortaleza para cambiar lo que se puede cambiar. Serenidad para soportar lo que no se puede cambiar. Y sabiduría para conocer la diferencia. Volvamos al ejemplo del miedo al fracaso. Ese miedo, como tantos otros temores, también se puede manejar madura y constructivamente. Como primer paso, el individuo reconoce que tiene miedo al fracaso, a pesar de aquellos decires tan ingenuos como anticientíficos de que el miedo es para las mujeres y los niños y los hombres no sienten miedo. Una vez reconocido y aceptado el hecho de que tengo miedo a fracasar, puedo convertirlo en un poderoso aliado para prevenir o evitar el peligro que se cierne sobre mi cabeza. El miedo a fracasar en un examen me impulsará a estudiar más. El miedo a perder el campeonato me empujará a entrenar disciplinadamente todos los días. El miedo a ser despedido del banco puede convertirse en un poderoso dinamismo para el desempeño eficiente de mis funciones como empleado bancario. El miedo es el enemigo número uno de tu éxito. Te impide aprovechar las oportunidades de triunfo. El miedo te causa enfermedades e impide hacer aquello con lo cual ibas a obtener el éxito. Al miedo lo destruye la confianza, y toda confianza es adquirida. Nadie nace con confianza. Adquieres confianza haciendo cosas que van contra lo que temes. David venció a Goliat porque tuvo confianza en sí mismo y en la ayuda de Dios. La acción cura el miedo. La indecisión y el aplazamiento lo hacen crecer. Habla con la persona que temes. Verás que es menos difícil de lo que te imaginabas. ¿Tienes temor a tu apariencia? Viste mejor. ¿Temor a un examen? Dedica al estudio el tiempo que gastas en preocuparte. ¿Temor a cosas que no están bajo tu control? Escucha música, ve al cine, juega, canta. ¿Temor a la gente? Recuerda que aunque los demás valen mucho, tú no vales menos que ninguno de ellos. En cada caso, habrá que ver cuál de los tres estilos, ataque, huida o compromiso, constituye la manera más apropiada para el manejo maduro del miedo. Hagamos que nuestras vidas tengan cada día más vida, y si nos sentimos desfallecer, no olvidemos que al final siempre hay algo más. Temía estar solo hasta que aprendí a quererme